pero jamás la vi, el negro puede temblar. Truena, ruge, y la gente corre y grita llena de terror. ¿Qué quiere la gente? Que corra si quiere. Que negro no corre, que negro no grita, que negro aguanta como hombre que llega a la muerte. Y yo reí, ja, ja, ja, y yo goza, je, je, je, ni se va cuando corre, y contando los son guapos. Tierra va a temblar, tembla, tierra va a temblar, tembla, tierra va a temblar, tembla, tierra va a temblar, tembla, tierra. Cuando la tierra, tierra, cuando la tierra tiembla, negro no corre, negros son valientes, negro aguanta como un hombre. Tierra tiembla, tierra tiembla, tierra tiembla, el mundo se acaba. Tierra va a temblar, tembla, tierra va a temblar, tembla, tierra va a temblar, tembla, tierra. Mira, nena, la tierra tiembla, negros son valientes, negro no corre, negro vuela. Tierra tiembla, tierra tiembla, tierra tiembla, tierra va a temblar, tembla, tierra va a temblar, tembla, tierra va a temblar, tembla. Tierra va a temblar, temblar.